Me llamo Alejandro, me gusta jugar al fútbol y no me gusta hacer tarea. Me llamo Jazmín y me gusta pasar tiempo con mi familia y mis amigos y no me gusta... Buen día, me llamo Martina y me gusta bailar mucho y lo que no me gusta es que mi papá me moleste todo el día. Soy Franco, me gusta andar en bici y no me gusta lengua. Me llamo Nico, me gusta ir a la cancha de San Telmo y no me gusta que me saquen el celular. Me llamo León, me gusta jugar al handball y no me gusta que me metan gol. Me llamo Tobías, me gusta jugar a la Play y no me gusta Boca. Me llamo Luca, me gusta jugar a la Play 5. Igual, es la 5. Y no me gusta de que todos son unos pechos fríos de Boca. Me llamo Mía, me gusta dibujar y no me gusta que todos griten. Hola, me llamo Mire, me gustan los sanguchitos y no me gustan las papas fritas. Hola, me llamo Wilson, me gusta comer y no me gusta resbalarme. Hola, me llamo Octavio, me gusta la milanesa con puré y lo que no me gusta es el papel. Hola, me llamo Juana, me gusta tejer y no me gusta viajar en el metro, el subte. Hola, me llamo Naya y me gusta la gimnasia, el helado y que mi cuarto esté limpio y no me gusta ordenarlo. Hola, soy Charo, me gusta patinar y me gusta María Becerra y no me gusta vestirme feo. Hola, me llamo Luna, me gustan los animales y no me gusta que me shipeen. Mi nombre es Maitena, me gusta diseñar ropa y no me gusta el ruido. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva.